Hola, este es un CD y es una pequeña aportación para el encuentro contigo misma, contigo mismo, y a la vez que te sea útil para tranquilizarte y encontrar el poder interior que todos llevamos dentro y conocernos cada día un poquito más. A continuación, te ofrecemos varias relajaciones visualizadoras de diferente contenido y aprovecho esta oportunidad para agradecer a Radio Moya y en la persona de Jessica por su inestimable colaboración y el cariño que pone siempre en todo lo que hace y a la vez a la ONG ADA que colabora pues en esta emisión o pequeña aportación. Esta sería la número uno, la relajación visualizadora, el niño interior. Siéntate tranquilamente o bien túmbate y ahora empieza a respirar tranquilamente, sintiendo el aire. Siente el aire como entra por las fosas nasales. Es una respiración consciente. Consciente solo de tu propia respiración. Siente el aire como viene y va. Inhalas y exhalas. Y deja que todo fluya con naturalidad. Respira y siente. Siente tu cuerpo y siente la respiración. Una respiración consciente. Respira y siente el aire como viene y va. Viene y va. Inhalas y exhalas. En la medida que vas respirando, ve aflojando los brazos, aflojando las piernas, sintiendo tu cuerpo flojito. Y respirando tranquilamente. Observa tu cuerpo si tiene tensiones o rigidez, o si tiene molestia o dolor. Y lleva tu respiración a esa zona del cuerpo. Localiza la tensión o la molestia. Y al exhalar, suéltala. Y sigue respirando tranquilamente, sintiendo las piernas, los muslos, el estómago, el pecho, la espalda. Siente el cuerpo y siente la respiración. Siente los brazos, los hombros, la espalda. Y siéntete cada vez más relajada, más relajado, más tranquilo, tranquila, más en paz. Siente el cuello, la cabeza. Y siente tu cuerpo relajado, tus emociones en calma y la mente pacífica. Si los pensamientos llegan, no los censures ni los critiques, simplemente los observas y los dejas ir, los dejas marchar. Bien, ahora vas a pensar, a imaginarte o a visualizar que te encuentras en un sendero. Caminas en este sendero como eres ahora, una persona adulta, que se ama y se acepta a sí misma, a sí mismo, tal cual es. Caminas tranquilamente, observando. Observa las flores que hay en las orillas del sendero. Flores blancas, amarillas, violetas. Caminas tranquilamente, con confianza en ti misma, en ti mismo. Seguro, segura de ti misma, de ti mismo. Camina. Y ahora este sendero te lleva a la calle o al camino que conduce a la casa donde tú vivías cuando eras muy niña, muy niño. Cuando tenías 2, 3, 4, 5, 6 o 7 años. Caminas segura, seguro de ti mismo, de ti misma, con confianza en ti. Caminas, te diriges hacia la casa. La puerta está abierta. Segura de ti misma, de ti mismo, con confianza en ti, entras en la casa. Caminas observando todo, solo observando. Observa si hay personas o situaciones. Caminas. Y así vas caminando por la casa, segura de ti misma, con confianza. Ahora te diriges a ese lugar de la casa donde tú más estabas cuando eras muy niña, muy niño, cuando tenía esos 2, 4, 5 o 7 años. Dirígete a ese lugar donde tú más estabas. Puede ser una habitación o un patio o debajo de una escalera. Llega a este lugar. Deja que lleguen los recuerdos. Acércate a este lugar. Llegan los recuerdos. Y observa a la niña, al niño. Mírala, míralo. Ve cómo te mira. Acércate a él, a ella. Extiéndele tus brazos. Mira cómo corre hacia ti. Abrázala, abrázalo. Que se sienta segura, seguro en tus brazos. Siente el amor que ella, que él siente hacia ti. Y el amor que tú sientes hacia ella, hacia él. Manifiesta tus sentimientos. Deja que ellos afloren en ti. Acaríciale, bésale, abrázale, que sienta cuánto le quieres. Dile que nunca más le vas a abandonar, que nunca más va a estar sola, solo, que siempre va a estar contigo. Mímale, bésale, acaríciale. Y ahora, con mucho amor, con ternura, deja que tu niño, tu niña, se integre dentro de ti. Que forme parte de ti. Ella sabe, él sabe, que a ti nunca te perderá, que nunca le vas a fallar, que siempre vas a estar con ella, con él. Ahora con tu niña, tu niño integrado totalmente en ti, cobra conciencia que lo peor de tu vida ya ha pasado. Cuando te sentiste abandonado, abandonada, sometido, sometida, violentado, violentada, sola, solo, triste. Todo eso ya ha pasado y has logrado sobrevivir. Y ahí te encuentras ahora. Como una adulta confiable, como un adulto confiable, que te puedes dar a ti mismo, a ti misma, todo lo que esperabas recibir de las personas, que no les necesitas, que les puedes acompañar, pero no les necesitas. Que te puedes dar a ti mismo todo lo que esperabas de ellos. Amor, ternura, aceptación, respeto, valoración, aprobación, todo eso te lo puedes dar a ti misma, a ti mismo. Y quererte tal y como eres. Eres un ser único e irrepetible. En ese estado de tranquilidad, de paz, lleno de amor, y con tu niña, tu niño integrado totalmente en ti, caminas de nuevo por la casa, observando todo. Solo observando, caminas segura, seguro de ti mismo, de ti misma con confianza. Caminas, te acercas a la puerta que aún continúa abierta. Sales a la calle o al camino. Caminas con tu niña, tu niño integrado totalmente en ti. Caminas y de nuevo entras en el sendero. te sientes tranquila, tranquilo, sereno, serena, con tu niño, tu niña, integrado totalmente en ti. Ya está en ti. Ahora, hazte responsable de él, de ella, de darle cariño, de ponerle límites cuando se ponga perretoso, perretosa o asustado, asustada. Cuando se sienta solito, solita, sé ahora de tu niña, de tu niño interior, una mamá y un papá amoroso y firme, una firmeza que te da la seguridad en ti misma, en ti mismo. Caminas por el sendero, sintiendo tu libertad. Ahora vas observando el paisaje que tienes delante de ti. Observa el campo, el verdor de los árboles. Y siente la brisa suave que te da en la cara. El sol resplandeciente que te baña. Y en ese estado de paz, de serenidad, de tranquilidad, vas poquito a poco sintiendo la respiración. Siéntela. Siente el aire, cómo viene, cómo va. Va sintiendo los pies, las manos. Va tomando contacto con tu cuerpo, sintiéndolo. Y tomando conciencia de dónde estás. Y cuando tú quieras, muy, muy despacito, sin prisa, cuando tú quieras, abre los ojos. Ahora, en la número 2, tendrás la relajación visualizadora, el amor incondicional. Siente cómo entra el aire en tu cuerpo. Respira tranquilamente. Evita controlar la respiración. Respiras. Tomas el aire y lo sueltas. Lo tomas y lo sueltas. Vas a aprovechar las exhalaciones para disolver y eliminar toda tensión, cualquier resto de rigidez. Siente cómo el aire viene y va. Inhalas. Localiza la tensión. Y al exhalar, suéltala. Así como has aprendido a dejar ir las situaciones negativas de tu vida, los recuerdos ingratos, así dejas marchar toda esa rigidez o tensión. Inhalas. Exhalas. Deja que todo fluya con naturalidad. Vas relajando tu cuerpo sin moverlo. Comienza por los pies, los tobillos, pantorrillas, rodillas. Siente cómo las piernas se van relajando. Siente la zona anal, genital, el vientre, las nalgas apoyadas en la silla o bien tu cuerpo en contacto con el suelo. Siente la cintura. Y cómo esta parte de tu cuerpo acompaña las piernas relajándose. Simplemente con la respiración. El tórax, la espalda, los hombros, los brazos, las manos. Siéntelo cómo se va relajando. Y respiras tranquilamente. Siente cómo se va relajando el cuello, la cabeza, en la zona de la barbilla, siente tus labios suavemente cerrados, sin llegar a estar presionados, la nariz, orejas, pómulos, siente los ojos. Y siente también cómo se relajan los párpados, las cejas, la frente. Siente el cuero cabelludo, la nuca. Te sientes relajado, relajada y en paz. Ya sabes si los pensamientos llegan. Los observas y los dejas ir, los dejas marchar. Ahora en esta primera parte de la relajación, vas a imaginarte, a visualizar, que en este instante entra en este salón o en esta habitación un ser maravilloso, sea hombre o mujer, es un ser perfecto, de gestos delicados, atractivo, atractiva, elegante. Ponle la cara que tú quieras. Lentamente se dirige a ti. Te quiere llevar con ella o con él. Y te dice: ven conmigo, porque yo te amo. Desde el día en que te vi, tú has cambiado mi vida. Quiero compartir mi vida contigo. Sin ti, me muero. O sin ti, no puedo vivir. No te pongas esa ropa. No hables así. No quiero que salgas sin mí. No quiero que hables con nadie. Sabes que te digo todo esto porque te amo y quiero lo mejor para ti. Ahora, hacemos un espacio y siente qué has sentido en esta parte de la relajación. Ahora entras en la segunda parte. Y te vas a imaginar nuevamente que en este salón o en esta habitación, en este mismo momento, entra un ser maravilloso, sea hombre o mujer. Es un ser bellísimo, elegante, atractivo, atractiva, distinguido, distinguida. De gestos delicados. Ponle la cara que tú quieras. Lentamente se dirige a ti. Y con voz dulce, delicada y armoniosa te dice: permíteme que me acerque a ti. Hace tiempo que quiero decirte algo, pero no me atreví a decírtelo. Hoy me he decidido a compartir contigo algo que siento. Desde el día que te vi, sentí algo especial hacia ti. Sentí y siento que te amo. Siento que te conozco de toda la vida. Te amo tal cual eres, sin condiciones, sin pedirte nada a cambio, sin esperar nada, excepto lo que tú quieras darme. Y en el momento que tú elijas. Quiero que seas tú misma, tú mismo. Porque yo te amo en libertad. Quiero que tu amor también lo des en libertad. Sabes que tú ya eres feliz por naturaleza. Yo también soy feliz por derecho de nacimiento. Estés donde estés, como estés y con quien estés, te merece toda la felicidad, simplemente por existir. Lo que tú compartas conmigo será felicidad añadida. Pero si decides no compartir nada conmigo, toma conciencia de que mi felicidad se mantiene intacta. Yo también puedo acrecentar tu felicidad. Recuerda que siempre te amo incondicionalmente. Pues tenemos ahora aquí la número 3, la relajación visualizadora, el miedo. Como vas aprendiendo ya a relajarte, siente la respiración. Y ve respirando tranquilamente. Recuerda la respiración consciente, tu propia respiración. Respiras, inhalas profundamente en este momento y exhalas lentamente. Y ahora sigue a tu ritmo, respirando tranquilamente. Siente el aire como viene y va. Lo tomas y lo sueltas. Siente al exhalar cómo sueltas las tensiones, las rigideces. Y al inhalar, imagínate una hermosa energía que entra en tu cuerpo. Pon el color que tú quieras. Y va recorriendo tu cuerpo, relajándolo. De modo que inunde todo tu cuerpo en todas sus partes, las piernas, el estómago, el pecho, la espalda. El cuello, los hombros, todo tu cuerpo, la cabeza. Siente cómo la energía, visualiza esa energía en todo tu cuerpo. Además, pone tu atención vigorizándote, relajándote y sintiendo tu cuerpo. Siente el sedante hormigueo de renovada vitalidad donde tú pones tu atención. siente que no eres el cuerpo, sino la vida que sustenta el cuerpo. Siente la paz, la libertad. Y siéntete cada vez más relajado, más relajada, más tranquilo, más tranquila. Ahora vas a visualizar, a pensar o a imaginarte una situación de tu vida cotidiana que te pueda crear miedo. Introdúcete en esa situación. En esa situación personal de miedo. Deja que llegue ese recuerdo. O hayas sentido algún miedo en una situación, tráelo ahora ahí. O donde tú puedas crear un miedo intenso, como puede ser solicitar un empleo, entablar amistad con una persona atractiva, pedir un crédito, hablar con una persona de la que has hablado mal, volviendo a casa más tarde de la hora que has pactado con tus padres, un examen, unas convocatorias de oposición, hablar en público, comenzar un régimen, sacar el carnet de conducir, revivir el pasado para arreglar alguna situación, un juicio, hablar con un abogado o poner las cosas en claro con tu pareja o con tus hijos o tus padres o tus hermanos o con tu jefe o tus compañeros de trabajo. Decirle a la persona amada lo que siente tu corazón. Hacer un viaje. Hacer un cambio total en tu vida por dentro y por fuera. Imagina ahora en qué parte de tu cuerpo está el miedo. Localízalo. Obsérvalo como un manchón negro. Coge una herramienta o un producto de limpieza, un detergente o un disolvente, o un frasco y le pones el nombre que tú quieras. ¿Cómo puede decir? Sí, podría ser claridad, voluntad, firmeza, valor. Pon el nombre que tú quieras a ese frasco. Echa este producto en el manchón negro hasta que lo disuelvas. También puede ser un rayo de luz potente. Enfócalo hacia el manchón unos minutos, unos segundos. A todo vapor, hasta que se elimine el manchón. Una vez que se ha disuelto el miedo, vuelve a revivir la situación de temor. La que te llegó en el recuerdo. Enfréntala. Obsérvala. Y obsérvala ya superada. Con esa imagen exitosa en tu mente, usa tus dedos pulgar e índice como anclajes. Respira hondo. Respira. Vive la situación intensamente, ya superada, para que se quede grabada en ti. Bien. Ahora dejas pasar y comienzas de nuevo a respirar, sintiendo tranquilidad, alegría. Y ahora lentamente, muy lentamente, sin prisa, vas tomando de nuevo la respiración consciente, sintiendo el aire, cómo viene, cómo va. Vas sintiendo los pies, las manos y con tu corazón y tu alma reinando en paz. Regresas poquito a poco al lugar de reunión, al lugar donde te encuentras. Y despacito, sin prisa, cuando tú quieras, abre los ojos. En esta relajación la vamos a llamar el jardín interior. Ahora vas a sentirte. Siente la respiración. Siente tu respiración. Siente el aire como viene y va. Y siente a la vez tu respiración en las ventanas de la nariz. Percíbelo ahí. Y siente cómo es suficiente para ir relajando tu cuerpo. una respiración consciente. Ahora vas a imaginarte una luz sobre tu cabeza. Es una luz resplandeciente. Es tu parte positiva, tu parte divina. Imagínate esta luz del color que tú quieras o del que venga a tu mente. Ahora imagínate cómo entra esta luz resplandeciente por la coronilla. Es una luz relajante y sanadora. Penetra por la coronilla y va relajando toda tu cabeza por dentro, los pequeños músculos de la cara, y va sanando todas las células, todos los tejidos, inundándose con esa hermosa luz. Imagínala a la altura de las orejas, de la barbilla. Ahora imagínala cómo entra dentro del cuello y siente cómo se va relajando. Es una luz preciosa. Imagínatela ahora dentro de todas estas partes del cuello. Tú sabes que ahí se acumula mucha tensión y ansiedad. Proyecta esta luz sanadora y relajante en esas partes donde sientas tensiones o rigidez. Proyéctala con mayor fuerza, con mayor potencia. Ahora, imagínate cómo la luz va entrando ahora por cada lado de los hombros, relajando toda esa zona. Y sanando. Sanando todos los tejidos, todas las células. Imagínatela ahora bajando por cada uno de los brazos, cómo va relajando todos los músculos, los tendones, hasta los dedos de las manos. Imagínatela ahora de nuevo en los hombros, bajando por la espalda, relajando todos esos grandes músculos que están ahí, en la parte alta, media, baja. Imagínala ahora dentro del pecho, va sanando todos los órganos. Imagínate los pulmones resplandeciendo con esa hermosa luz. Imagínate también el corazón, todo resplandeciendo, vitalizándose con esta hermosa luz. Imagínala ahora bajando hacia el estómago, sanando todos los órganos todos los tejidos, todas las células. Imagínatela dentro de las caderas, bajando por las nalgas, entrando por cada una de las piernas, cómo va relajando todos los músculos, los tejidos. Y sanando. Ya sabes que donde sientas tensiones o rigidez, proyecta la luz con mayor fuerza, con mayor potencia. O sienta dolor o molestias, ahí la proyectas y lo inundas todo de luz. Es una luz sanadora y relajante. Como camina por todas las dos piernas hasta los dedos de los pies. Te sientes lleno, llena de luz. Imagínate ahora de nuevo la luz sobre tu cabeza y ahora rodeando todo tu cuerpo. Por fuera, desde la cabeza a los pies. Va sanando tu piel, rejuveneciéndola, embelleciéndola. Te sientes llena. Lleno de luz, por dentro y por fuera. Como si estuvieras dentro de un nido o de un halo de luz. Ahora vas a visualizar o imaginarte caminando por un sendero con dirección a un jardín. Es un jardín muy grande y muy precioso. Entras al jardín. Observa las flores de muy diversos colores, rosas, rojas, amarillas, blancas, violetas, resplandecen ante la luz del sol. Observa las plantas, los árboles. Es un jardín muy grande, bellísimo. Caminas por el jardín, observando todo y sintiendo la paz y la armonía que reina en ese lugar. Observa las fuentes. Observa, párate delante de esa fuente. Observa el agua cristalina y saltarina. Observa las mariposas, cómo revolotean alrededor de la fuente. Su bello colorido. Escucha a los pájaros, cómo cantan. Su lindo sonido. Obsérvalo en la rama de los árboles. Mira su plumaje resplandeciente, precioso, de colores vivos. Caminas por el jardín. Hay bancos, césped y lugares para descansar. Caminas por el jardín. Siente la paz, la tranquilidad. La seguridad. Caminas. Y ahora en una parte del jardín ves un árbol muy grande y muy frondoso. Tiene un tronco muy ancho y muy robusto. Te acercas a este árbol. Y al lado del árbol ves un ser. Puede ser un mago o un sabio o tu ser interno o un ángel. Ve cómo te mira y te sonríe. Te saluda. Y tú le saludas y le sonríes. Ahora le haces una pregunta. Pregúntale. Y espera la respuesta. Bien, le da las gracias, te despides de él y caminas de nuevo por el jardín. Caminas sintiendo la paz, la armonía, el amor que reina en ese lugar. Es un lugar de paz, de tranquilidad, de armonía. Es tu jardín interior. Y a él puedes acudir siempre que tú lo decidas. Caminas disfrutando de la paz, caminas, ahora te diriges por donde antes entraste, a la entrada del jardín, sales del jardín. Y de nuevo te encuentras en el sendero. Siente la brisa suave que te da en la cara. El sol resplandeciente que te baña. Y en ese estado de paz, de serenidad, de armonía, vas poquito a poco. Sintiendo la respiración, siéntela. Siente el aire, cómo viene, cómo va. y despacito vas sintiendo los pies, sintiendo las manos, y despacito, sin prisas, vas tomando conciencia de dónde estás. Y cuando tú quieras, muy despacito, abre los ojos.